Auditoría Ambiental 2009 por el Dr. Eduardo Herrerías Aristi. Unidad 6. Panorama Internacional y Auditorías Ambientales. Parte 2. Auditoría Ambiental. A lo largo de estos años, diferentes definiciones fueron propuestas para el término de auditoría ambiental. Un prospecto sin fecha, más publicado en los años 80, de la empresa de consultoría Pricewaterhouse, define auditoría ambiental como examen metódico e independiente de procedimientos y prácticas, definición que sirve para cualquier forma de auditoría o verificación. Ya la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América, en el documento citado, define auditoría ambiental como examen sistemático, documentado, periódico y objetivo por entidades reglamentadas, de operaciones y prácticas relacionadas con el cumplimiento de requisitos ambientales. Aquí resulta explícito que los criterios preestablecidos son de orden ambiental y la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América circunscribe su campo de aplicación a entidades reglamentadas, o sea, a todas las organizaciones cuyas actividades puedan causar alguna forma de impacto ambiental y que, por ello, estén sujetas a control gubernamental. La directiva europea ya citada define auditoría ambiental de la siguiente forma: instrumento de gestión que comprende una sistemática, documentada, periódica y objetiva evaluación del desempeño de la organización, del sistema y proceso de gestión con el objetivo de facilitar el control gerencial de prácticas que puedan tener impacto sobre el medio ambiente, evaluar la conformidad con políticas ambientales corporativas. Diferente a los demás, esta definición aborda no solamente el aspecto de procedimientos, examen sistemático, periódico, etc., sino también el propósito sustantivo de la auditoría, que es contribuir a mejorar la calidad ambiental a través del control ejercido por las gerencias o por la dirección de las organizaciones. La norma ISO 14001 trae una definición restringida de auditoría ambiental. Este documento define auditoría del sistema de gestión ambiental como proceso sistemático y documentado de verificación para obtener y evaluar de manera objetiva evidencias que determinen si el sistema de gestión ambiental de una organización está en conformidad con los criterios de auditoría del sistema de gestión ambiental, definidos por la organización, y para comunicar a la alta dirección los resultados de este proceso. Tal definición, circular y hermética, solo se aplica en el contexto de esta norma, pero tiene diversos elementos comunes a otras definiciones de auditoría ambiental, como su carácter sistemático, documentado, objetivo y la verificación de conformidad, en este caso, conformidad con el propio sistema de gestión ambiental. Ya en 1985 se utilizaba el término sistema de gestión ambiental, no obstante, solo pasó a popularizarse años más tarde. Por otro lado, para la Cámara de Comercio Internacional, los objetivos de la auditoría ambiental son asegurar la conformidad con objetivos previamente definidos, tales como políticas ambientales, empresariales, leyes, reglamentos y normas. Aumentar la conciencia de problemas ambientales en trabajadores y gerentes. Aparece aquí una nueva función de la auditoría, de carácter pedagógico. Se entiende que la auditoría es, también, un proceso de aprendizaje y de concientización. Al someterse a auditorías, los trabajadores, situados en cualquier posición jerárquica, deberán desarrollar un sentido mucho más agudo de las repercusiones ambientales, de sus tareas y actos cotidianos y tenderían a adoptar prácticas y conductas más respetuosas al medio ambiente, independientemente de las exigencias. Con la formalización, los llamados sistemas de gestión ambiental, este objetivo de la auditoría se hace más explícito. Según la norma BS-7750, cabe a la auditoría verificar si las actividades de gestión ambiental están conforme al manual, programa, procedimiento e instrucciones de trabajos para la gestión ambiental, y si son implementadas efectivamente. La eficacia del sistema de gestión ambiental para alcanzar los objetivos de la política ambiental de la organización. La auditoría pasa a formar parte del sistema. Es la herramienta utilizada para verificar si el sistema está funcionando como debiera y señalar fallas. Normalmente, las auditorías ambientales se organizan en tres pasos, que comprenden actividad preauditoría, la auditoría propiamente dicha, actividades post-auditoría. Las actividades previas son la planificación de la auditoría y engloban las primeras cuatro etapas. 1. Definición de los objetivos. El cliente entra en contacto con el auditor y le encomienda la auditoría. El auditor debe buscar entender claramente las razones que llevan al cliente a encomendarle una auditoría. Enseguida, se debe establecer los objetivos de la auditoría, desarrollar un plan de auditoría según los objetivos fijados, obtener información inicial sobre la instalación, organigramas, flujogramas de proceso, memorias descriptivas, planos y layouts, folletos, condiciones específicas de las licencias ambientales y sus prácticas de gestión ambiental. Obtener información sobre la reglamentación aplicable, leyes, licencias y autorizaciones exigibles, normas técnicas. Algunas organizaciones y empresas de consultoría acostumbran enviar cuestionarios a los responsables de la instalación a ser auditada, conteniendo preguntas sobre actividades allí realizadas, las responsabilidades y acciones de gestión ambiental en curso o tomadas en el pasado, las emisiones de contaminantes y residuos, la existencia de programas de monitoreo ambiental, la existencia de posibles pendientes con algún órgano de control, las licencias que la instalación posee y su plazo de validez. 2. Selección del equipo de auditores y distribución de las tareas. Dependiendo del tipo de instalación a ser auditado, el auditor líder seleccionará a los integrantes de su equipo. Normalmente, además de las personas entrenadas y con experiencia en auditoría ambiental, es necesario contar, por lo menos, con una persona que conozca bien el tipo de actividad desarrollada en el área. 3. Selección del protocolo de la auditoría. Una herramienta básica del auditor son los itinerarios, usualmente presentados en forma de lista de verificación. Los protocolos son un conjunto de instrucciones con la función de guiar al equipo de auditores. Son los objetivos de la auditoría los que van a determinar el tipo de protocolo a ser empleado. 4. Comunicación con el responsable de la instalación a ser auditada. El gerente o responsable de la instalación que será objeto de auditoría debe ser previamente avisado sobre la fecha y objetivos de la auditoría. Una auditoría no es una fiscalización gubernamental ni una inspección. 5. Apertura y reconocimiento. La primera actividad es una reunión de apertura con el responsable de la instalación que será auditada. Los objetivos de la auditoría serán revisados para confirmar el reconocimiento común. Se puede proceder a una visita general de las instalaciones que serán auditadas, buscando familiarizar a los auditores con el lugar y actividades allí realizadas. En general, los auditores dirigen la visita a los puntos de mayor interés ambiental, como locales de almacenamiento de insumos, productos y residuos, sistemas de control de emisiones y puntos de descarga de contaminantes. 6. Recolección de evidencias. Guiándose por los protocolos, los auditores van al terreno buscando recolectar evidencias de aspectos a ser auditados. 7. Registro de las evidencias. El auditor debe tomar nota y registrar sistemáticamente todas sus observaciones. Debe también guardar copia de documentos importantes para sus conclusiones. El cuaderno de notas de un auditor es muy valioso y es importante que estas notas sean tomadas de forma adecuada y legible. En algunos casos se puede exigir que después de la elaboración del informe final, las notas sean entregadas al auditor líder y por él conservadas durante un periodo mínimo. 8. Evaluación de las evidencias. Las evidencias recogidas deben ser evaluadas a la luz de criterios previamente definidos con el objetivo de identificar eventuales desconformidades. Estos criterios normalmente habrán sido establecidos desde el comienzo, en función de los objetivos de la auditoría. 9. Reunión de cierre. Un informe preliminar es presentado al responsable por la instalación auditada al final de la auditoría. Esto puede eliminar algún error grosero del auditor y buscar confirmar su comprensión de las actividades realizadas en el lugar y de los procedimientos de gestión utilizados. 10. Elaboración del informe. Terminada la etapa de terreno, el equipo pasa a trabajar en la elaboración del informe. Usualmente, se prepara una minuta, que es distribuida para comentarios. Solo entonces se emite el informe final. Hay diferentes estilos para la elaboración de este informe. Puede apuntar solamente las desconformidades, clasificándose en 2 o 3 grados de importancia. El informe final puede también hacer recomendaciones en cuanto a medidas que deben ser adoptadas para corregir las desconformidades. Diferentes países han buscado reglamentar la actuación de los auditores ambientales, exigiendo ciertos criterios para su calificación. La propia norma ISO 14012 trata específicamente esta cuestión. Se ha establecido un sistema internacional de acreditación de auditores, siendo el más conocido el británico, Asociación de Registro de Auditores Medioambientales, que tiene reputación mundial. Tal sistema es, principalmente, utilizado para fines de certificación en los términos de la norma ISO 14001, que requieren una auditoría dicha de una tercera parte, externa. No hay ninguna obligación de utilizar auditores acreditados para otro tipo de auditoría. En particular, las auditorías internas utilizadas por algunas empresas de gran porte. Del mismo modo, las auditorías del tipo due diligence tampoco requieren de un auditor con las calificaciones establecidas por esta norma. No obstante, requieren de profesionales con conocimiento técnico apropiado, en este caso. Las calificaciones más importantes incluyen una mayor calificación en el área ambiental que el conocimiento de procedimientos y sistemas de gestión, que es el punto de interés de la calificación para un auditor en los términos de la norma ISO 14012. El sistema Esquema Comunitario de Ecogestión y Auditoría de la Unión Europea tiene sus propios criterios de calificación y registro de auditores. Estos deben ser acreditados ante órganos nacionales para poder realizar auditorías oficiales. El reglamento establece, entre otros requisitos, el entrenamiento y experiencia en métodos de auditoría, procedimientos de gestión, cuestiones ambientales, legislación y normas, y conocimiento técnico relevante acerca de la actividad que será auditada.